ya mi guajira se fue del sitial, como ya mi conuco no sirve para nada, como toda la siembra perdida ya está, no quiero vivir en el manicual. Oh, por carretera central, me voy pa' la capital. Hoy ya, el guajiro aquí, lucha por un ideal, sueña con un porvenir, por eso quiere vivir, vivir en la capital, por eso quiere vivir en la capital. Ya mi sinsonte no quiere cantar, como vivo muy triste en la soledad, como toda la siembra perdida ya está, no quiero vivir en el manigual. Oh, por carretera central, me voy pa' la capital. Hoy ya, el guajiro aquí lucha por un ideal, sueña con un porvenir, por eso quiere vivir, vivir en la capital, por eso quiere vivir en la capital. En la cerca de piedra me pongo a llorar, a mi linda guajira que no volverá, como vivo muy triste en la soledad, no quiero vivir en el manigual. Oh, por carretera central, me voy pa' la capital. Hoy ya, el guajiro aquí lucha por un ideal, sueña con un porvenir, por eso quiere vivir, vivir en la capital, por eso quiere vivir en la capital.